Hola, soy Chispi y bueno, estamos acá participando de la marcha como red de apoyo a Lorenza y Sayen, que es una red que armamos hace no mucho tiempo, pero que estamos participando las mismas que hemos estado haciendo apoyo a Lorenza a través de interacciones culturales, que estuvimos mucho ahí presentes en la clínica con ella, acompañándola y también viendo el cuidado de la Sayen. Bueno, esta red consiste en el fondo que podamos tener un apoyo constante, no solamente para algunas situaciones, porque en el fondo lo que queremos es visibilizar la situación de Lorenza y Sayen, la condición en la que ella está y la condición en la que ella parió, y en el fondo lo que estamos pidiendo absolutamente es por su indulto. Bueno, es súper importante en el fondo como agregar a esto que Lorenza ahora está en Arauco con su hijita, se la llevaron a Arauco hace un par de semanas ya, ella no está en muy buenas condiciones, no lo está pasando emocionalmente súper bien, está súper agotada además, porque además es un tema que no tiene para largo, y bueno, tomaron también preso a su pareja, entonces en este momento está ya su familia más su pareja en las mismas condiciones y se ve para largo el tema. Entonces, bueno, hay que visibilizar todo el rato. Esa es la postura en este momento.